Sección 15 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 1. 18 de junio. Esta será la última carta que yo escriba a usted. El 25 saldré de aquí sin falta. Pronto tendré el gusto de dar a usted un abrazo. Cerca de usted estaré mejor. Usted me infundirá ánimo y me prestará la energía de que carezco. Una tempestad de encontradas afecciones combate ahora mi corazón. El desorden de mis ideas se conocerá en el desorden de lo que estoy escribiendo. Dos veces he vuelto a casa de Pepita. He estado frío, severo, como debía estar. Pero, ¿cuánto me ha costado? Ayer me dijo mi padre que Pepita está indispuesta y que no recibe. Enseguida me asaltó el pensamiento de que su amor mal pagado podría ser la causa de la enfermedad. ¿Por qué la he mirado con las mismas miradas de fuego con que ella me miraba? ¿Por qué la he engañado vilmente? ¿Por qué la he hecho creer que la quería? ¿Por qué mi boca infame buscó la suya y se abrazó y la abrazó con las llamas del infierno? Pero no, mi pecado no ha de traer como indefectible consecuencia otro pecado. Lo que ya fue no puede dejar de haber sido, pero puede y debe remediarse. El 25, repito, partiré sin falta. La desenvuelta Antoñona acaba de entrar a verme. Escondí esta carta como si fuera una maldad de escribir a usted. Solo un minuto ha estado aquí Antoñona. Yo me levanté de la silla para hablar con ella de pie y que la visita fuera corta. En tan corta visita me ha dicho mil locuras que me afligen profundamente. Por último, ha exclamado al despedirse en su jerga medio gitana: «Anda, fullero de amor, indinote, maldecido seas. Malos chuqueles te tajel en el drupro, que has puesto enferma a la niña y con tus retrecherías la estás matando». Dicho esto, la endiablada mujer me aplicó de una manera indecorosa y plebeya, por bajo de las espaldas, 6 o 7 feroces pellizcos, como si quisiera sacarme a túrdigas el pellejo. Después se largó echando chispas. No me quejo. Merezco esta broma brutal, dado que sea broma. Merezco que me atenacen los demonios con tenazas hechas ascuas. Dios mío, haz que Pepita me olvide. Haz, si es menester, que ame a otro y sea con él dichosa. ¿Puedo pedirte más, Dios mío? Mi padre no sabe nada, no sospecha nada. Más vale así. Adiós, hasta dentro de pocos días, que nos veremos y abrazaremos. ¡Qué mudado va usted a encontrarme! ¡Qué lleno de amargura mi corazón! ¡Cuán perdida la inocencia! ¡Qué herida y qué lastimada mi alma! Fin de la sección 15.